FM Río 94.3. 11 horas y 49 minutos de este domingo 15 de noviembre. Hay historias de vida que por ahí nos gusta compartir, más en estos momentos donde estamos hablando del volver a empezar, de los emprendedores, ¿no? Aquellas personas que alguna vez dijeron, vamos a hacer esto, o qué te parece, hubo alguna idea, hubo alguna charla, hubo alguna manera de arrancar y nos decidimos y fuimos y lo hicimos y salió. Y de repente, por estas cosas que tiene, estas cosas de ahora, ¿no? No pudimos seguir en el emprendimiento porque no se podía y por ahí hay tiempos de volver. Tengo un escrito adelante mío que se los leo y dice así: los caminos nos llevan a distintos lugares, pero en este caso, el entorno, los sabores, los aromas, te invitan a tomar la ruta 64 y en el pueblo rural La Rechea estamos nosotros, un grupo de mujeres que hacemos de nuestro espacio una excelente opción para toda la familia. Doña Jacoba, gastronomía rural. Y me da el teléfono, que es el 342-4469-167. Estas cosas arrancaron hace tiempo, se cortaron por la pandemia y después de 35 semanas vuelven. Doña Jacoba vuelve. Estoy en contacto con la gente de Doña Jacoba. Hola Ana, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás vos? Muy bien, acá, en la lucha, pero bueno, intentándolo. Que es importante. Estoy ya charlando con Ana López, que es titular de Doña Jacoba. Y a ver, 35 semanas con el negocio cerrado, Ana. Contame, sí. Contame este tiempo. Mira, nosotros el 15 de marzo, ya fue el domingo, que decidimos guardar todo, porque ya veíamos que esto me parece que venía con un tiempo bastante largo. Somos mujeres, ¿viste? Y tenemos como intuición un poco más... más allá de por ahí, de lo que por ahí pueden a veces, no sé si, no es que somos pesimistas, pero veíamos que la cosa me parece venía media pesada. No le ¿Vos no le creíste al ministro Ginés que dijo que era una gripecita esto? ¿Eh? ¿Vos no le creíste al ministro Ginés González García cuando dijo que era una gripecita, que en 15 días se... No. Viste que por ahí tenés que pensar al revés. Claro. Bueno, pero entonces bueno, dijimos aquí y lo cerramos y después por una cuestión de que es un pueblo tan chiquito, si bien yo siempre aposté acá al lugar, que fue la verdad que una experiencia bastante, primero bastante dura, porque yo estuve poniendo hice un emprendimiento en un lugar donde no tengo un lugar donde me pasan, a ver, 100 personas por día por la calle. Correcto. Tengo que todo era movilizar los pueblos vecinos, movilizar también La Rechea, porque tengo mis clientes en La Rechea que me han respondido, pero es una comunidad muy chiquita. Entonces, al tener que trabajar con gente de afuera, se hacía muy comprometedor acá, porque no sé la gente que viene de afuera, cómo se comporta, dónde andaba, si venían de viaje, si no. Era un problema bastante serio. Bueno, acá se charla todo con nuestro presidente comunal, con la gente de seguridad, y era una cosa de como que teníamos que poner el pie sobre la tierra y decir, bueno, acá esto no se puede. Claro. Y así lo hicimos y así decidimos. Fue duro porque yo tengo todas las chicas, nosotros somos 10 mujeres acá, la mayoría, o todas te diría, somos acá de La Rechea, porque yo también me cuento ciudadana de La Rechea. Claro. Y bueno, y las chicas todas prácticamente es el único trabajo que tienen, así que bueno, me las traté de apuntalar todo lo que más pude en este tiempo. Somos, aparte de compañeras de trabajo, somos amigas, bueno, un poquito de cada lado, comenzamos a seguir sin poder, sin abrir, ¿Cómo se plantea, Ana, una cosa de estas? Perdón, yo le quiero, porque me están preguntando. Yo le cuento a mis amigos en el mundo que esto queda en la Rechea. Estamos hablando con Ana López, que es titular de Doña Jacoba, que queda en la Rechea. La estación de Rechea es un pueblo que queda de Coronda hacia el oeste por la ruta 64, unos 10 kilómetros. ¿Sí? Es un pueblo chico. Y de repente, esta gente, cuando decidió hacer este emprendimiento de comidas, instaló un lugar a donde hay que ir ahí, digamos. A ver, como decía recién Ana, no es que pasan 200, 300 autos por minuto y para, no. El que va ahí. Fue algo muy arriesgado, casi que te diría de una que piensa que todo lo que hace va. Principalmente siempre tengo fe en lo que hago y creo que eso es lo principal que hay que tener, ¿no? Porque sin duda. Si vos no te crees vos mismo. Claro, sí. Entonces, pero tampoco es nunca subestimé el lugar. A ver. Claro. No hice una cosa de decir, a ver, hago un saloncito y pongo a ver cómo me va. No, de una lo puse con todo. Claro. Con todos los servicios, porque el gran tema gastronómico es el tema de los servicios. Sin duda. Y entonces, y ahí entré a movilizar, y una vez movilicé, qué sé yo, no sé, por decirte, 10 personas, otra vez 15, y después llegamos nosotros hace 7 años, en mayo que estamos aquí, y bueno, tenemos a veces, gracias a Dios, los días sábados, el cartelito que no hay más lugar. Claro. Y yo recibo gente de muchos lados, recibo muchísima gente de Santo Tomé, por ejemplo, que tienen que hacer sus kilómetros. Sí, pero viste que la buena referencia al momento, en esto de la gastronomía y en el momento de salir, que uno elige a dónde va, la referencia a ustedes son buenísimas. Así que voy a preguntar, Doña Jacoba tiene nombre y apellido, ¿no? Es un lugar con una excelente referencia. Y cuando se consulta, y la gente creo que es la que más difunde el buen trato y lo bueno que es el producto que consume. Sí, es el de boca a boca, ¿viste? Esto es así, más cuando te arriesgas en un lugar donde todo es movilizar, entonces es el boca a boca. Entonces, por eso también tenés que hacer algo donde algo atraiga, porque si es más de lo mismo, no. Sin duda que sí. Lo intentamos así. Porque, por ejemplo, en este momento tengo como la esencia del lugar, que es muy de familia, sí. Y yo tengo plantado un kinder, porque no es un inflable y una hamaca, ¿me entiendes? Tengo plantado un kinder que creo que no hay mucho acá alrededor. Y eso hoy por hoy lo tengo cerrado. Claro. Y entonces por ahí, viste, ahora nosotros iniciamos esto el viernes, también ya con un 80%, o te digo 70% del local en funcionamiento con la gente que nos visita. ¿Cómo se plantea ahora este rubro? Con el tema de la pandemia, ¿qué protocolos, qué te dijeron, cómo se hace? Mira, nosotros acá estamos tomando, vamos a ver, vamos a decir, hacemos protocolo, pero hagámoslo al protocolo, porque si no, viste, todo es más de lo mismo. Claro. Porque claro, acá nosotros tenemos recién experiencia de 2 días, que fue el viernes y el sábado. Sí. Nosotros tenemos mucho espacio acá. La gente que no quiere estar adentro puede estar afuera tranquilamente, obviamente, que al ser un pueblo rural tenemos una temperatura prácticamente de 5 o 8 grados menos que en Coronda. Claro. Entonces afuera todavía se torna fresco, frío para zapatilla y camperilla. Claro, sí, fresco, sí, el campo. Sí. Pero adentro de la galería, que tenemos mucho espacio con galería con toldos, que nosotros tenemos partes que se abren, corredizas, nosotros eso lo tratamos, hemos dejado paneles cerrados, pero tenemos que abrir. Bueno, si ponemos una consigna que eso tiene que permanecer abierto, bueno, hagámoslo cumplir, que tiene que permanecer abierto. ¿Eso te dice el protocolo, que tiene que permanecer abierto? Claro, sí, tengo partes que tengo que tener abierto, porque así, acá es un pueblo que te digo, por ahí hay gente que lo toma, que se controla mucho, pero bueno, digo que también esos son los resultados, ¿no? Entonces nosotros podemos llegar a tener una infección de la parte de la comisaría, no de la comuna, porque ellos no tienen inspectores, pero sí nos pueden llegar a visitar la gente de seguridad. Y bueno, y si nos dicen está todo muy cerrado y el señor, a ver, pasan por las mesas, le preguntan, ¿ustedes tienen el barbijo? O sea, que si lo trajeron para ingresar, obviamente, sí. Lo tienen que tener. Y las chicas que son las que están al frente de todo esto, que porque, qué sé yo, son las que están más expuestas, están haciendo valer con eso. Y se van a tener que poner duras, porque la gente cree que, viste, que la mayoría no, la mayoría cumple, pero por ejemplo ya anoche tuvieron un encontronazo que un grupo de chicos se tuvo, de muchachos, se tuvo que volver. Y bueno, no tengo el barbijo, quiero entrar igual. Claro, claro, claro. Bueno, quedate claro. A cielo abierto. No, no, porque tengo frío. Bueno, entonces volvete. Claro, ¿sí? Correcto, correcto. Porque si no hacemos hacer eso, ¿de qué vale? Yo creo que el permitir determinadas cosas va en detrimento del cumplimiento de mucha gente. Claro, sí. Yo pienso que es fundamental, y las chicas acá, les digo, con toda la educación y toda la paciencia del mundo, van a tener que ponerse firmes, porque ustedes son las que están en contacto. Nosotros también hemos extremado algunas medidas, como hacer que las chicas retiren todo lo que sea servilleta, escarbadientes, los individuales de aderezos, todo eso con una pinza, en una cajita, con una bolsa, ¿me entendés? Que son todas cosas que las que queremos cuidar un tiempo. Bien. Bueno, el alcohol, obviamente. Perdón, ¿y la separación entre las personas? ¿Eh? ¿La separación entre las personas? Sí, eso que se quede tranquila la gente que viene acá, porque tiene cada 2 metros las mesas. Ajá. No tenemos mesas más de 6 personas. Ajá. Adentro de las galerías. Y afuera sí podrán tener mesas hasta 10 a cielo abierto. Ajá. Pero después acá yo tengo espaciado 1,80 m, 2 metros cada de las mesas. Bien. Si vos tuvieras que resumir... Que tengan toda la tranquilidad, porque han venido gente que ya te digo que salió ahora, gente grande, diríamos adultos mayores, sí, mediana edad, y dicen, ah, no, no, sí, así sí podemos venir porque no estamos amontonados. Claro. Viste, quiere decir mucho. Hay mucha gente que está con mucho temor a esta enfermedad. Pero por supuesto, justamente la idea de la pregunta es que le quede, sí, claro a la gente que, a ver, no corre riesgo yendo. Ese es un poco. Claro. Yo entiendo que la gente. Sí, yo entiendo que la gente por ahí con toda esta historia tiene miedo de salir, y es lógico que tenga miedo. Si sí, le impusieron el miedo. Sí. La gente, hay mucha gente que tiene mucho miedo, pero aquí obviamente no decimos que no nos puede pasar, nos puede pasar, pero tratamos dentro de todo tener, todo la precaución más grande, porque yo no quisiera que, por ejemplo, ninguna de las chicas les tocara algún tema de contagio, porque... son todas de acá de La Rechea, o sea que todos tienen un nexo de familia impresionante aquí hay un, se va a la misma despensa, es una bomba, claro. Entonces es un tema que ese es el tema que más a mí me llevó a cerrar tanto tiempo, claro, por el personal que es de acá, y somos una comunidad muy chiquita y vamos todos al mismo lado. Claro. Vos sabés que yo entiendo que hay lugares que la misma tradición van generando una tradición de ir, y el comentario, sí, que es bueno, y el boca a boca y todo. ¿Cuál es, sí, el secreto de Doña Jacoba para que la gente vaya por sí, digamos? Yo creo que todo fue el tema de que la gente se sintió muy en familia. Ajá. Acá vienen gente que traen los chicos, te digo que hasta la noche todavía en este pueblo Los chicos ahora en este momento no pueden ir hasta el parque del encuentro, que está acá en una 3 cuadras, pero los chicos se traían, la gente se traía sus bicicletas, los chicos salen en bicicleta a la noche, se van hasta el parque del encuentro, iban hasta allá a caminar, vuelven, corren por la calle de tierra. Claro, claro, claro. Es mucho, es mucha la seguridad que tienen todavía, gracias a Dios, en este momento. Claro. Entonces, es todo un conjunto, el entorno de la Rechea, esto que ustedes plantean como una gastronomía rural, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos gastronomía que le hicimos del primer momento, que por ejemplo tienen los nombres de Doña Jacoba, y que son hechos acá y que los creamos acá, que por ejemplo tenemos una bandeja que se llama Doña Jacoba, que es toda hecha con productos totalmente de caseros, como si fuera que vos te lo haces en tu casa. Ajá. Tenés el matambre arrollado. No, a esta hora no, Ana, es el hambre que tengo. Claro, matambre arrollado, viste, el toné, lengua a la vinagreta, pionono, viste, como si fuera que vos en tu casa decís, hoy que hace calorcito, me hago una bandeja con todas estas cosas, o una Navidad, no sé, por decir. A esta hora, yo arranqué a las 10:30 el programa, ¿sabes lo que es a esta hora mi estómago? Claro, sí, ya creo que puedes, que bueno. Llegue a como que te estoy provocando. No, ni lo dudes. Bueno, y entonces tratamos de hacer esas cosas, y ya te digo, la gente busca salir en familia, y esas familias buscan que los chicos se encuentren también contenidos, y bueno, y los grandes también que se sientan bien, pero nosotros tenemos un mix de toda gente, ¿eh? Tenemos grupos también de gente muy joven que viene, viste, es tranquilo, acá no vas a encontrar viste el ruido, todo. En la gente, yo lo que he notado es que se sienten muy como en su casa. Correcto. Decime, Ana, y desde que cerraron hace 35 semanas a hoy, el tema de los precios. Sí, sí, los precios, nosotros, los precios cambiaron mucho, de los insumos, una barbaridad. Creo que no estamos llegando a poder poner los precios realmente de los insumos. Claro, claro. El insumo que menos aumentó hasta hoy, aunque no se crea, es el chop. Ajá. Mira. Que el chop tiene un incremento del 19%, nada más. Mira. Pero no nos olvidemos que estuvo muy castigado con la pandemia. Sin que duda. Fueron rubros súper castigados. ¿En qué tiempo vos calculás que vas a estar como cuando cerraste? Digamos, la pregunta sería, ¿en qué tiempo calculás volver a la normalidad, en esta nueva normalidad que para ustedes prácticamente puede llegar a ser una normalidad normal, digamos, ¿no? Estar en la Rechea, en ese lugar que es medio paradisíaco, tranquilo, claro, fresco. No te sé decir, porque viste vos que con todas las noticias que hay de pandemia en el mundo, no sabemos cómo va a llegar acá en Argentina, ojalá que no. Pero también vemos que hay gente que está viajando mucho y otra vez entrando mucho al país. Pero la recepción fue buena. A ver, ayer, anoche y antenoche, ustedes tuvieron el local casi a full. Mira, fue buena porque también nosotros, como estamos ajustando todo, ajustando motores, no nos vino bien que tener la gente justa de lo que se podía empezar a atender también para ver todo el tema de los cuidados. Claro. Porque aparte para ustedes también es una experiencia nueva todo esto también. Sí. Un desborde tampoco creo que nos hubiera llevado a estar tan contentos. Bien. Yo he tenido noches que he tenido gente mucha esperando, por eso también estamos muy rígidos con el tema de las reservas. Siempre trabajamos mucho con reservas, no solamente la pandemia. Y como acá tienen que movilizarse. Claro. Y entonces siempre trabajamos mucho. Le aconsejamos a la gente entonces que para estar, claro, obviamente, si vas a ir hasta la Rechea, asegúrate que haya lugar. Sí, porque sabes que nos organizamos mucho mejor todos. Ellos que no se exponen a andar por la calle. Y nosotros que les podemos ubicar el lugar y decir hasta acá llegamos con los espacios. Claro. Porque como todavía no se puede ocupar tanto la calle, entonces, porque yo tengo un lugar que es como una colectora, que se llama Coronda, la colectora. No, mira. Que sí, que está al lado norte, Boulevard Coronda, quizás que muchos no saben que se llama así. Mira vos. Y cómo es, y bueno, y ahí nosotros tiene todo ripio, y nosotros lo podemos ocupar, acá no tenemos grandes problemas de que nos moleste la comuna, ¿viste? Dentro de todo lo que podemos hacer, tampoco invadimos tanto, pero bueno, tratamos de comportarnos, pero... Ana, vamos a repetir el teléfono entonces de la reserva. Es el 3424-469-167. Sí, ese es un celular que lo pueden hacer por WhatsApp. Ajá. Cuando hagan la reserva, nosotros ahora estamos pidiendo la cantidad de gente que nos... después el nombre y apellido de uno de los comensales, ajá, el número de documento, el teléfono y la dirección. Bien. Eso es una de las cosas que estamos tratando de hacer para poder tener un nexo por cualquier cosa. Por cualquier cosa, correcto. Claro, entonces por eso. Un comensal, no todos ya, porque no te exigen a todos, pero sí un comensal lo tenemos que tener. Bien. ¿Qué días vas a abrir? ¿Qué días vas a abrir? ¿Qué días vas a abrir? Ah, bueno, vamos a abrir viernes, sábado y domingo. No íbamos a abrir, pero ahora nos están pidiendo los domingos. Pero tenemos, claro, gente que le gusta los domingos medio temprano. Pero claro, ¿cómo no vamos a abrir los domingos? Claro, a las 7 de la tarde, pero bueno, estábamos queriendo ajustar a ver si recién lo largábamos en diciembre, al domingo. Pero bueno, ya nos están pidiendo que abramos así, porque tenemos gente, familias que salen 7 de la tarde. Claro. Y a las 9:30, 10 ya quieren estar en la casa. Claro. Entonces, y nosotros ahora estábamos hasta las 0:30, pero ahora me ha mandado el presidente comunal que ya podemos estar hasta las 2 de la mañana. Bien. Ana, yo les deseo muchísima suerte de corazón. Bueno. Arrancamos hablando de los emprendedores y un poco es eso, ¿no? Homenajearlos en ustedes, homenajearlos a todos los emprendedores y a toda esa gente que tuvo que cerrar y que se la tuvo que bancar como pudo y tuvo que bancar su personal como pudo y apechugó y de repente puede volver y nos pone muy felices que puedan volver. Sí, no, tengamos fe que despacito, creo que vamos a tener un año. Bueno, yo tengo otra actividad, ¿no? Por eso también a veces tengo como un olfato para lo que puede pasar. Claro. Creo que vamos a tener bastante consumo interno. Ajá. Que es importante para todos los emprendedores. Sin duda. El consumo interno, al no salir tanto la gente y no movilizarse de lugares y de provincias y de mundo, diríamos, sí, de países, creo que eso nos va a ayudar al país mucho. Tengamos fe que eso va a ayudar. Ana, muchísimas. Los emprendedores más chicos nos va a ayudar. Muchísima suerte en esto, en vos saludar a toda la tropa que tenés ahí, sí, que son muchas. Bueno. Y muchísima suerte, nos estamos viendo en cualquier momento. Listo, gracias, saludos a todos y bueno, saludo a toda tu gran audiencia. Muy bueno el programa. Gracias, Ana, gracias. Bueno, un beso grandote, que estén bien. Chao. Charlamos con Ana López, titular de Doña Jacoba, que ha vuelto este fin de semana. Y bueno, agenda por ahí el número 3424-469-167. Se pide la reserva, te la confirman y te vas a pasar un muy buen momento acá nomás, en La Rechera. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.